El jinete sin cabeza cabalgaba todos los sábados por las calles de Riobamba desatando el terror entre los que se atrevían a andar por las calles hasta altas horas de la noche, es decir, después de las 8, porque a esa hora ya era tardísimo en aquel tiempo. Afuera, el viento que venía del Chimborazo helaba hasta los huesos, mientras los contados faroles de cebo a duras penas se alumbraban el desigual empedrado. El tacatac-tacatac del caballo se empezaba a escuchar lejano, como si viniera de la región de los sueños. Luego iba creciendo con los sonidos amortiguados de la noche hasta convertirse en un verdadero estrépito. Los que a esa hora se disponían a dormir, luego de tomar su chocolate caliente y rezar sus oraciones, empezaban a temblar bajo las pesadas colchas. Se escuchaba con claridad el chasquido del metal contra las piedras, el tintineo de los arneses, el resoplido de la bestia que pasaba como un rayo por las calles solitarias. Los pocos valientes, que alguna vez espiaron por las rendijas de las ventanas, juraban haber visto a un jinete vestido de negro entero, sobre un corcel azabache, pero sin cabeza. El espanto que seguía a aquella visión no los dejaba dormir hasta por lo menos las 11 de la noche, y ni siquiera las infusiones de valeriana lograban ahuyentar el miedo. Al otro día, no había otro tema de conversación. Unos decían que el demonio había recorrido la villa de Riobamba a fin de llevarse el alma de algún pecador empedernido. Peor aún, que el demonio había enviado a uno de sus diablos a recordar a los riobambeños lo que les esperaba en el infierno. Otros opinaban lo contrario, que, si bien aquel jinete era sin duda demoníaco, quien lo enviaba era el mismísimo Dios, para que los pecadores se arrepintieran y los puros de espíritu continuaran por el buen camino. No faltaron quienes dijeron que se trataba de un alma en pena. Es obvio que es el alma de un adúltero muerto en pecado flagrante, decían las señoras y ensayaban posibles nombres de culpables. No, aseguró a su vez un poeta, lo que es evidente es que se trata del alma de un pobre desgraciado al que le cortaron la cabeza y aún la busca por los caminos de este mundo. Lo que no sabían era que aquel terrorífico enviado del demonio o aquella pobre alma en pena era nada menos que el doctor Pedrosa, cura de la población vecina de San Luis, que iba y venía de visitar a su amada Mariquita de la Fuente. No había encontrado mejor forma de engañar a todos que escondiéndose dentro de una capa negra, con sendos agujeros para los ojos, de tal forma que pareciera que no tenía cabeza. Él sabía bien que, si pasaba a caballo, como cualquier mortal, la gente empezaría a preguntarse hacia dónde iba el cura de San Luis a tan altas horas de la noche, en qué pecadillo se hallaba el doctor Pedrosa para cabalgar así, entre las sombras. Y más pronto que tarde, lo seguirían sin que él se diera cuenta o pondrían voces en el camino para que lo vigilaran, y descubrirían que se dirigía a la casa de hacienda de su Mariquita de la Fuente, aquella muchachita rozagante y generosa de carnes que había quedado viuda a una edad tan temprana y que cada noche lo esperaba anhelante, con una botella de jerez en la alacena y un cordero crepitando en el horno de leña. Pero no todos estaban asustados en Riobamba. Un par de muchachos, acostumbrados a escaparse por las cornisas para ir a beber a los lugares menos santos de la villa, decidieron comprobar si el jinete sin cabeza era o no de este mundo. Así, una noche lo esperaron con una cuerda tendida de lado a lado de la calle. Se protegían del frío con sendos tragos de aguardiente y a medida que pasaban los minutos, se volvían más audaces. Su conversación a gritos la escucharon los vecinos y asomaban la cabeza para ver quiénes eran los sinvergüenzas. Nada bueno se puede esperar de aquellos muchachos, dijeron unos. Lo más seguro es que el jinete sin cabeza se los lleve esta misma noche al infierno, dijeron otros. Con el paso del tiempo, ya no solo lo aguardaban los muchachos sino también los vecinos de la calle principal, alertas ante lo que pudiera suceder. El doctor Pedrosa apareció a todo galope por el fondo de la calle y de pronto se detuvo. Allá, entre la lumbre mortecina de un farol, se veían dos sombras, una a cada lado de la acera. Lo más probable es que se trate de dos borrachos, se dijo, o quizá de dos estúpidos que han apostado con sus amigos a que pueden soportar el miedo de verme pasar cerca de ellos esta noche. Durante un par de segundos, el doctor Pedrosa estuvo a punto de darle vuelta a su destino, tomando por otra calle o devolviéndose a su morada, pero le ganó la impaciencia de ver a su Mariquita de la Fuente y se decidió por darles el susto de su vida a los que le esperaban. Espoleó su caballo y este dio un salto hacia adelante. A galope tendido venía en los últimos metros, cuando vio la cuerda cruzada frente a él. Ya era tarde, junto a la pobre cabalgadura cayó luego de una voltereta atroz y su cuerpo sonó como un saco de huesos rotos. Entre gemidos, le sacaron la capa que llevaba sobre la cabeza. Los jóvenes ahora no sabían si alegrarse o lamentarse por su descubrimiento. Aquel hombre agonizaba entre sus brazos. Salieron los vecinos con antorchas a ver de quién se trataba. «Es el doctor Pedrosa, Dios mío, nada menos que el clérigo de San Luis. ¡Qué vergüenza! ¡Qué barbaridad! ¿A dónde vamos a parar? Esta es señal de que está cerca el fin del mundo». Desde esa noche los riobambeños ya no creen en aparecidos, pero como dicen ellos mismos, los fantasmas no existen, pero de que los hay, los hay. Hola, ¿cómo están? Aquí te saluda la conciencia de Roberto. En otra noche más, aquí en El Ritual. Un espacio donde se habla de leyendas urbanas, se hacen entrevistas y aparte, escuchas metal. Qué mejor, ¿no? Para la conciencia del ritual. No me queda más que darle la bienvenida a mi brother. Bueno, a mi cliente. Y nos hiciste haciendo un buen trabajo como conciencia. Creo que cada día que pasa estoy más tranquilo. Así que vamos a darle la bienvenida a Roberto Haro. Roberto, el micrófono es tuyo, hermano. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en cualquier sector, lugar del mundo en donde se encuentren. Roberto Haro les da la bienvenida a este ritual por Radio Ceremonia a la Luna. Estamos compartiendo la temática de hoy, el jinete sin cabeza. Nacida en Washington, publicó su relato sobre el jinete sin cabeza en 1820 y se convirtió en una de las primeras historias de fantasmas plenamente estadounidense. Hay frases que las tengo marcadas en mi vida, como: no quiere un fantasma salido de una tumba. La verdad no es siempre lo que aparenta. La maldad se usa de muchas máscaras. La más peligrosa es la máscara de la virtud. Hoy en el ritual tenemos a una banda ambateña que ya lleva alrededor de 15 años. Recibamos en esta noche a Jorge Monroy de la banda Orión. Adelante, amigo. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo te va? Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo están todos ustedes por allá? Aquí con mucho frío, hermano, y encantado de la vida de tenerte aquí en el programa. Orión, vamos directo, amigo. ¿Qué significa Orión? Ya, Orión, Orión le puso mi guitarrista, Jonathan Torres. Tú también tuviste el gusto de conocerlo. Él, como en ese tiempo era adentrado a la religión, entonces él asume de que Orión es la constelación donde vive Dios. O sea, él ha estudiado mucha teología, entonces me dice, pongámosles así. Bueno, yo no tuve ningún problema con el nombre y digo, bueno, se va así, no hay problema. Entonces, por eso le pusimos Orión. Estupendo, amigo. ¿Cuándo nace Orión? ¿En qué año? Orión nace en 2007-2008, más o menos. No recuerdo muy bien el año, pero creo que es a finales de 2007 o inicios del 2008. Nos encontramos con Jonathan Torres en un bar que organizaba un concierto, un tributo a Manowar, por lo menos un mes antes. Esto sucedió en la ciudad de Guayaquil. Sí, esto sucedió en la ciudad de Guayaquil. Okay. Adelante. Nos encontramos, mi hermano me comentó que había el tributo y me invitó para que cante una canción. Entonces, yo como esa canción ya me la sabía de Manowar, entonces yo fui para cantar allá. Solamente me trepé al escenario, no había ensayado con ellos, pero ya me sabía la canción, entonces ya la comenzaron a tocar. Y justo cuando ya la estaban tocando, me di cuenta que Jonathan era el guitarrista de la banda de tributo. Y me dice, oye, ¿qué haces aquí? Yo le digo, ¿tú qué haces aquí? Le digo, a mí me invitaron al tributo, pero yo soy el guitarrista. Pues me dice, bueno, y tocamos, no fue súper bacán. El bar se llenó, y después que terminamos de tocar, y tenía tiempo que no lo vi, entonces ahí conversamos y decidimos hacer nuevamente, porque teníamos una banda antes. En el 2000 teníamos una banda, entonces se llamaba Dádiva. Y era con Jonathan el Oso, entonces decidimos retomar, pero con otro nombre. Entonces se quedó ahí y después nos volvimos a ver otra vez y ahí ya comenzamos a... El nombre no le pusimos todavía, ¿no? De ahí ya nos reunimos acá en Ambato porque él vino a hacer unas clínicas de guitarra acá y ahí ya decidimos hacer la banda seriamente y él me dijo que sí, es que me gustaba ese nombre. Yo le digo, no tengo ningún problema. Ahí le pusimos Orión aquí en Ambato, pero la conversación se inició en Guayaquil. La formación ya en el 2000, ¿cuáles fueron los integrantes de la partida de Orión? Sabes que por Orión se han pasado muchísimos músicos, pero la primera alineación seria que recuerdo, ya al inicio, es Jonathan como guitarrista, un bajista que era alumno de Jonathan, se llama Sebastián Galarza, y en la batería un amigo que se llama Dani Mendoza, él es de Guayaquil. Entonces éramos tres de Guayaquil y uno de Ambato. Así comenzamos a tocar. Las influencias musicales personales de Jorge Monroy, ¿cuáles han sido durante su adolescencia? Bueno, como todo rockero desde los 90s, iniciamos a escuchar. Por ejemplo, yo escuchaba Halloween, Manowar, también escuchaba Nirvana, escuchaba grunge también, bastante grunge, un poco de punk, heavy metal siempre, algo de rock and roll también. O sea, si nos hablamos de géneros, si hablamos ya de grupos, como te decía, de Halloween, Manowar, Megadeth, Metallica, Anthrax, Dead Angel. En la actualidad, ¿qué escucha Jorge Monroy? Escucho hard rock, escucho heavy metal, escucho trash. Sí, siempre escucho esos géneros. Claro, eso refleja en tu estupendo trabajo que tienes, en tu material. Ya vamos acercándonos para allá. La conciencia, no quiero que estés dormido en esta noche, a ver si es que nos le preguntas algo, mi estimado amigo Luis Orlando. Ah, ya está. Claro. ¿La conciencia por ahí? Sí, aquí estamos, claro. Aquí calculando tiempo y todo. Pues simplemente en base a lo que nos comenta nuestro amigo, ¿cuáles son los planes? Estamos iniciando 2023, ¿qué planes hay para Orión en este año que está iniciando? Sabes que hay algunas propuestas bien interesantes. Por ejemplo, con nuestro primer guitarrista, que como te decía, con Jonathan, el fundador de la banda, decidimos empezar a grabar. Aún no hemos empezado, él ha estado haciendo por ahí unas maquetas, pero todavía no estoy tan seguro si vamos a grabar con él o vamos a grabar con dos personas más que están interesadas en el proyecto. Perfecto, ¿cómo es? Sí, me copias. Claro que sí. ¿Cuál es tu mayor aspiración en este año 2023? Para concretarla. Bueno, esperamos sacar un disco. O sea, yo tengo muchísimas letras. porque uno de mis hobbies favoritos es escribir. Tengo más de 100 poemas escritos. Entonces de ahí, bueno, poemas de, más o menos de romanticismo y cosas así, un poco también protestas, ¿ya? Entonces de una de esas estamos sacando, por ejemplo, yo tengo una cosa que escribí hace ya un par de años cuando recién empezó la pandemia, que se llama Ataúdes de Cartón. Esa estamos haciendo una canción, pero esa letra es súper larga. Entonces debe ser una canción que dure más o menos unos 10, 12 minutos. ¿Has colaborado con alguna otra banda, aparte de Orión, en la actualidad? Sí, el año pasado, más o menos hice, fui colaborador de la banda de mi hermano, de Metal King. No cantando en escenario ni nada, ¿no? Estuve atrás de la producción discográfica de ellos. Ellos sacaron un LP. Ellos sacaron. Yo hice todas las letras del grupo. Ah. Que fue una producción súper ambiciosa porque, ¿cómo es? Abarcaba todos los géneros del rock. O sea, por ejemplo, había heavy metal, había thrash, death, black, power metal y una canción de hardcore punk así bien fuerte. Yo no tuve la oportunidad de asistir a un concierto tan increíble de Orión, de abrir una banda muy importante en este planeta, que fue en Guayaquil. Por favor, convérsanos ahí, despapállate en esta noche. ¿De cuál banda? ¿De trans metal? Cuando fuiste a tocar con Diego Espinosa, Marrón Espinosa. Ah, con Tim Ripper Owens. Exactamente. ¿Cómo fue el asunto? Increíble. ¿Sabes qué? Mira, ahí hay una historia detrás de cámaras. Mira, nosotros ya habíamos estado ensayando, pero ahí ensayábamos con Jonathan, con el Oso. Y en ese concierto iba a tocar Jonathan, iba a tocar Mau, íbamos a tocar con la agrupación original del grupo. O sea, con los que empezamos y con los que grabamos nuestro primer disco. Ya habíamos ensayado todo, estaba todo listo. Y de la nada, la verdad es que ya ni siquiera me acuerdo qué pasó, pero resultó no tocando ni Jonathan, ni el bajista, Jonathan Torres, ni el bajista. ¿Cómo? ¿En qué año fue ese concierto? Creo que fue en el 2016. Ajá. Ya, y ahí, una semana o dos semanas antes nos dijeron que ya no iban a poder tocar ambos músicos y nos quedamos solamente el baterista y yo. Entonces comencé a buscar músicos que se puedan aprender rápido las canciones y ahí fue cuando hablé con Diego Espinosa y con Marlon. Entonces les pasé los temas que ya estaban grabados y ellos los sacaron. Y ensayamos un par de veces y ahí nos fuimos a Guayaquil a tocar. Ya, conversamos un poquito de la cuestión esta, llegar a tu ciudad con dos músicos ambateños y abrirles, telonearles a una banda, pero recontra que muy buenaza, bueno. O sea, en realidad fueron tres músicos ambateños, el baterista también es ambateño. Yo era el único de Guayaquil. Y sí, nos fue súper bien, ¿sabes? Porque la gente, o sea, ellos cada persona tiene su forma de tocar, ¿no? Entonces ellos tocaban de diferente forma y sonó súper bien, ¿sabes? Sonó súper bien. La gente nos acogió de buena manera. Igual como el disco tenía recién un año de que había salido, la gente sabía las canciones, hacían los coros, hicieron mosh, nos pidieron fotos, también nos tomamos fotos con Ripper Owens. El concierto cuando ellos tocaron fue increíble, el sonido espectacular, la organización, que ni se diga, o sea, todo fue en el Teatro Centro de Arte. Ya, en Guayaquil. Bien. Eso queda en el norte de Guayaquil. A retroceder el tiempo y háblanos de tu primer disco. El nombre, cuántos temas llevan, el concepto musical del disco, la temática, en fin. Ya, el primer disco se llama Control Total. Ya, Control Total. ¿Por qué Control Total? Mira, nosotros antes de eso teníamos 5 canciones grabadas. Eran de power metal. Pero también teníamos unas canciones de thrash. Entonces, no queríamos mezclar ya power metal más melódico y todo, que el thrash, que es un poco más corrosivo. Entonces, no lo queríamos mezclar y nos decidimos por el estilo de thrash. Entonces, hicimos canciones de thrash. Y como en ese tiempo estaba un personaje que a mí ni a los de mi grupo nos caía bien, que era Correa. Entonces nosotros hicimos en contra del socialismo, y hicimos canciones en contra del socialismo y del sistema que estaba en ese tiempo. Entonces ahí salieron las canciones, salió Dictador, salió Control Total, salió Mentira, y Misionero del Infierno, y salieron, son 7 canciones, y es un intro y un outro. O sea, son 9 tracks. Así salió Control Total. Interesante. ¿Algún demo adicional que tengas o disco? Claro, antes de eso nosotros, como te digo, habíamos grabado unos temas. Teníamos una canción que se llama Dulce Demencia, que es power metal neoclásico. A la gente igual le gusta muchísimo esa canción. También teníamos una canción que se llama Un Mes Después, que era un instrumental. Teníamos No Temas, esa es una canción power metal, una onda más o menos entre Halloween, Dream Theater y Angra. También teníamos otro tema que se llamaba Jamás Me Verás Caer. Y también grabamos Ciudad Putrefacta, que ese fue el primer tema que salió también en el disco Control Total, lo incluimos. Ese, como era trash, lo incluimos en el disco. Aparte del heavy metal, también tú hiciste una canción para el ídolo de aquí del Ecuador, me refiero a Barcelona. Eso me pareció súper bien, a pesar que yo no soy barcelonista. Convérsanos un poco cómo así se dieron las cosas. Excelente el vocalista de esa canción. Esa nota. Lo que pasa es que, mira, fue tanta la euforia de que los liguistas decían que iban a golear a Barcelona en Casablanca, porque siempre le ha ganado, pues, ¿no? O sea, hay que ser sinceros, en ese estadio siempre ha ganado, y esta vez no pudo. Entonces se fueron a penales, ganó Barcelona, se fue la luz. Ellos bajaron los breakers para que no puedan celebrar de esa forma, porque estaban picados ya. Entonces, ese rato que se fue la luz, a mí se me prendió la luz en cambio, e hice la canción. Hice toda la canción esa vez. Y digo, bueno, esta canción. Es muy bueno. Esa canción, esa letra le hice creo que en 10 minutos. Ya, y la maduré. Sí, la maduré y lo llamé a Diego Espinosa y le digo, brother, mira, tengo esto. ¿Qué te parece? Me dice, está genial. Me dice, hagámoslas. El man no le gusta el fútbol, él odia el fútbol. Me dice, no, está genial, está bacán la idea, todo. Entonces, yo digo, pero yo no la quiero cantar. Le digo, sí, porque aparte, como es una canción un poco más movida y todo eso, medio es otro estilo. Pues entonces le digo, no, ahí estuve buscando, busqué otro vocalista más. Pero como él estaba en Guayaquil, entonces no tenía chance. Y yo digo, no, Mármol es el pinto ahí, porque el man es barcelonista, pues, a muerte también. Entonces por eso él me dijo de uno. Entonces ahí ya la hicimos y salió loco y tuvo buenos comentarios. Sabes que una chica que es barcelonista vio la canción, la publicó en su página y en un día tuvo como 7000 likes en una página de Barcelona. Ah, y con esa canción estamos participando en un proyecto que se llama Dross Band. Ellos llamaron a participar a unas bandas que hayan ¿cómo es?, hecho una canción para Barcelona. Entonces yo se las mandé a ellos y les gustó. Entonces estamos en una lista de espera a ver si de pronto tocamos esta en la Noche Amarilla. O sea, todavía faltan pequeños detalles. O sea, no sabemos, ¿no?, si vamos a ganar o no, pero ya ahí se decidirán los jueces. Estamos participando ahí para la Noche Amarilla, tocar ahí en vivo con 60.000 personas. Qué hermoso que es la música, o cómo nos une. Así que mi conciencia no sabe de qué se está hablando en este punto. Es un equipo de fútbol de la ciudad de Guayaquil, el más representativo por su hinchada, más no por copas, disculpa. Sí, bueno, la conciencia tampoco no es tan ignorante. Ha escuchado del Barcelona del Ecuador en la Copa Sudamericana y en la Libertadores. Sí, he escuchado de ese equipo. Y aprovecho para avisarte, Roberto, que es momento para escuchar la primera canción. Y que nos presente Jorge Monroy desde su primer disco. Adelante, amigo. ¿Qué canción van a mandar? Dictador. Dictador, ya, mira, esta canción, bueno, la letra misma la habla. Nosotros hicimos igual un amigo que es argentino. Él nos hizo el video lyric de la canción. Es súper chévere y él nos ha ayudado bastante también. Se llama, es apellido Ibáñez. Diego Ibáñez me parece que se llama. Daniel Ibáñez. Él ha ayudado a muchísimas bandas de aquí del país a hacer videos y a promocionarlas en toda Sudamérica. Si es que nos está escuchando, un saludo para Daniel Ibáñez. Bueno, esto es Dictador desde lo más profundo del socialismo. Ciudad de Ambato, se viene Orión con el tema Dictador en Ceremonia a la Luna. Continuamos con la segunda parte del segmento El Ritual en Ceremonia a la Luna. Tenemos desde la ciudad de Ambato a una banda de power con tintes thrash metal, Orión. Aquí está nuestro amigo Jorge Monroy y estamos en un balcón de preguntas. Amigo Jorge, ¿qué te llevó a ti ser cantante y sobre todo de un género no muy popular aquí en Ecuador, que es el metal? Allá, mira, nosotros con mi primo se llama Harrington Alaba, con él siempre nos metíamos al cuarto en la casa de mi abuelita con una guitarra de madera y nos poníamos a tocar. Dos guitarras teníamos, él tocaba la guitarra y yo tocaba el bajo. Hicimos una banda, como te digo, la banda Dádiva. Yo ahí en esa banda tocaba el bajo, no cantaba, pero el vocalista era, como dicen aquí en la sierra, era muy chupín y nunca iba a los ensayos. Entonces nosotros teníamos una tocada y yo, como hacía las letras, y mi primo también, entonces yo me sabía las canciones y él nunca fue. Entonces, para no quedar mal, yo tuve que cantar. Entonces ahí me quedé cantando y tocando bajo, pero ya después, como las canciones eran más rápidas, entonces ya no podía cantar y tocar, y me quedé cantando y cogimos un bajista, porque era más difícil conseguir vocalista que bajista. Y ahí me quedé cantando. Ajá. Ahí tocábamos igual un poco de heavy metal, tipo Ángeles del Infierno, Barón Rojo, Santa, rock en español y un poquito también inglés, así Mano Argelo. Eso tocábamos. Y canciones inéditas. ¡Qué increíble! Y ahora, ¿cómo te preparas tú para un job actualmente? Quiero que nos platiques aquí a todos los amigos que están escuchando El Ritual en Radio Ceremonia de la Luna. ¿Cómo se prepara Jorge Monroy, vocalista de Orión, para un evento? Me refiero a ejercicios vocales, deep roll, en fin. De hecho, antes de que existe el internet, con mi hermano conseguimos un folleto, un libro de técnica vocal alemana. Entonces nosotros practicábamos con eso. Y eso nosotros les transmitimos a bastante gente. O sea, les regalábamos. Sacábamos copias y les regalábamos a los amigos que cantan, para que se cuide la voz y todo eso. Incluso, no sé si tú conoces a Andrea. Andrea, ella canta bueno, tenía una banda que se llama Sangrial y algunas otras bandas, era aquí en Bato. Ella también, una vez se me acercó, porque ella era Kirin también, y dice que quería cantar y todo eso, y yo le regalé el folleto, le dije que haga esto, lo otro, y así a bastantes amigos. O sea, nunca hay que ser egoísta en nada, ¿sí? Porque uno nada se lleva, entonces tienes que impartir todo lo que puedas para ayudar a los demás. De esa forma yo me ayudaba y como ya yo me sé los ejercicios, siempre hago los ejercicios. Y como una vez estuve en un concierto de una banda que me gusta muchísimo, que se llama Coda, una banda mexicana, tuve la posibilidad de hablar con el vocalista se llama Shava, es un super genio de la voz, incluso el man en los 80 era famosísimo en México, tenía un poco de hits con la banda, después ya se desapareció, pero tuve el grado de conversar con él y le digo, Shava, ¿qué puedo hacer para poder mejorar cantando? Y mamá me dice, solo canta, eso es lo único que te puedo decir, canta siempre, canta en el baño, canta en el carro, canta donde sea, pero canta. Eso me dijo. Así que a todos los panas que cantan, ya saben, canten siempre. Bueno, yo también canto un poquito y siempre me preparo por medio de los resonadores. En fin, ahí viene la pregunta caliente de todos los entrevistadores aquí, de todas las personas que van a pasar. Y la pregunta es, ¿cómo ves la escena femenina aquí en el país? La escena en el metal. ¿Sabes qué? En los 90s, en los 2000, yo creo que había mucha más presencia femenina, ¿sabes? No en los eventos, o sea, no es que iban a los eventos, sino queriendo formar bandas y grupos de rock, de metal. Pero ahora ya no he visto tantas, ¿sabes? O sea, no sé qué habrá pasado, si se habrán casado, si habrán tenido hijos, o las nuevas generaciones, los jóvenes, casi no he visto mujeres. ¿Alguna pregunta, mi estimado Luis Orlando? Claro que sí, de la conciencia. Sí, la conciencia quiere preguntar al invitado es, me he enterado ahora que uno está empapándose en este, pues en este ámbito del heavy metal en Latinoamérica, y me he dado cuenta que muchas bandas toman la opción de irse a otro país, casi siempre no al suyo, si es de Ecuador se van a Colombia, van a México, se van a Canadá, porque bueno, no sé si sea lo mismo de ahí donde va la pregunta, si esa es una opción que tiene Orión, porque muchas veces por falta de oportunidades en su país, pues deciden partir a otro país. ¿Ese crees que sea una opción para Orión? La verdad, no. ¿Por qué? Porque yo creo que tú tienes que hacer música desde donde vives, desde donde están tus sueños. O sea, no creo que debas viajar a otro lado, a menos de que te contrate una disquera, una productora, o sea, que sea de otro país tal vez, pero no creo que sea la mejor opción, habiendo ya muchas herramientas para poder, a través del internet, de los medios, de los canales, hacerte conocer por otros lados, ¿no? Entonces, no creo que sea la mejor opción, para a menos que tengas muchísimo dinero, como hizo Black Sun, de irse a otros países a producir la música, ¿no? Pero, medianamente, tú lo puedes hacer desde donde tú puedas, o sea, desde donde tú puedas y de donde quieras, o sea, no hay límites para hacer música, y no debes rendirte para hacer música, porque es un género que no es tan escuchado en el mundo, pues no, somos un género reducido, pero un género que nos gusta, y por eso estamos ahí, sin recibir un solo centavo por hacernos, más bien nosotros gastamos para movilizarnos, gastamos para estar en eventos, para hacer eventos, para promover la banda. Por ejemplo, nosotros estamos ahorita en Spotify, estamos en muchísimas como es, plataformas digitales, y de hecho yo he ayudado a muchísimas bandas para que también puedan poner su música digitalmente sin ningún tipo de remuneración ni nada. O sea, si tú tienes una banda, llámame y yo te ayudo, te doy el contacto, te doy las directrices para que tú puedas también poner tu música y que sea escuchada a nivel mundial en todas las plataformas digitales, en este caso en Spotify, en YouTube, etcétera, etcétera. Muy bien, y bueno, ya como última pregunta, mi enfoque de la conciencia es el terror, igual el programa Ritual sobre leyendas urbanas, y dentro de ese toque o ese ámbito del terror, ¿alguna experiencia aterradora que hayas sufrido en uno de tus conciertos o en gira que nos quieras compartir? Bueno, nosotros tenemos una canción de terror, ¿sabes? Se llama Hombre Sombra. Esa canción habla de unas pesadillas constantes que tenía nuestro bajista, Diego Espinosa. Él me contó varias veces que tenía pesadillas con eso, y me dijo que quería hacer una canción de esa, y yo le digo, cuéntamela toda exactamente detallada, y ahí ese rato yo hice la letra, y ahí hicimos la letra de Hombre Sombra, y habla de una pesadilla, ¿sí? Alguna cosa que nos pasó, bueno, no creo que sea de terror, ¿no? Pero estábamos en el carro esperando que nos toque en un concierto en Quito, creo que era un galpón, no me acuerdo, pero era en un lugar de Quito, que era apartado. Estábamos esperando en el carro y explota algo atrás de nosotros, en el carro. Y yo miro por el retrovisor y era todo el vidrio atrás del carro en trizas, se iba trizando poco a poco. Y miro a mi costado y veo un chico que iba corriendo con una cadena. O sea, era un ponquero que le había pegado un cadenazo de carros. Yo abro la puerta y lo persigo. Y él coge con la cadena y comienza a hacer así como que fuera helicóptero. y me quiso dar un cadenazo, pero una cadena pesota, y yo me esquivo. Y del otro lado viene el oso, Jonathan, el guitarrista, y lo coge, y ahí le sacamos la madre, era como que más hubiera estado en un concierto de punk donde hayan 100.000 personas y todos le hayan dado patadas de madre. Bueno, no es aterrorizante, ¿no? Pero le dimos un merecido por haber hecho ese acto de pandillerismo, pues ahí llamamos una patrulla y se le llevaron presos. De ahí cosas paranormales, una vez me pasó algo paranormal viajando, manejando yo. Si quieres que te la comente, te la puedo comentar, no tengo problema. Adelante, adelante. Ya mira, estaba viajando de Guayaquil a Ambatos, por la mitad. Ahí, o sea, antes de llegar a una paradero que se llama El Tablón, creo que me faltaba como media hora. Y yo estaba escuchando música. Y era neblina y lluvia. Entonces digo, no me voy a parar hasta llegar a la gasolinera, al paradero. Y la puerta de mi costado derecho sonaba duro, así, papá, papá. Y bueno, miraba y no era nada. Pues. Y seguía y ¡pap! Sonaba otra vez, sonaba 5 o 10 veces. Y sonaba duro, así. Yo te digo, ¿qué será? Así. Después comenzó a sonar mi otra puerta, la puerta de al lado mío. Así. Y comenzó a sonar todo el carro. Como que alguien le pegaba, así, como que alguien estaba dentro y le pegaba el carro. Y yo digo, no me puedo parar porque me pueden chocar porque estaba neblina, pues no se veía nada. Tenía que llegar hasta el paradero. Y después comencé a sentir una leve brisa por el cuello. Como que alguien me decía que me duerma, que no me iba a pasar nada. Escuchaba una voz así. Y se me estaba durmiendo toda la parte derecha de mi cuerpo, toda la parte. Y me estaba pellizcando para no dormir, hasta que logro llegar al paradero. Me quedé media hora ahí, me mojé la cara, me tomé un café, etcétera, etcétera. Me subo al carro, arranco, y otra vez lo mismo, los golpes, se me duerme la mitad del cuerpo, y yo, chuta, ¿qué? O sea, era súper raro, ¿sí? Y ya pues, y comienzo a notar que me estaba diciendo de nuevo, duérmete, que si te duermes no te va a pasar nada, va a ser lo mejor que puedes hacer es dormir, o sea, imagínate en la carretera durmiendo, ¿no? Me caí al abismo. Entonces, yo le digo al espíritu, pues ya entro más en conciencia y digo, ¡cállate! O sea, comienzo a gritarle también. Y entonces, entro en conciencia de que estaba escuchando un disco de King Diamond, el Abigail. Estaba escuchando un disco de King Diamond. Y ya pues, y en los discos de King Diamond hay rituales, pues, son discos subliminales. Entonces, cojo y saqué el disco, lo guardé y puse un disco de Avantasia. Y se fue todo eso, incluso hasta la lluvia se fue. O sea, ya después más allá había sol y estaba todo despejado. Eso me pasó, saqué el disco de King Diamond y todo fue normal. Wow. ¿Cómo ves, Roberto? ¿Cómo ha recibido el público a Orión? Sabes que cuando sacamos el primer disco, tuvimos una gira nacional súper buena, ¿sabes? Muy bien aceptada. Saqué como más o menos 800 discos. Y en cuestión de unos 2 meses se vendieron todos. Yo creo que tengo, para mí, unos 10 discos guardados. Pero se vendieron absolutamente todos. Vendimos con camisetas. Cuando íbamos a los conciertos, firmábamos los autógrafos y todo eso. Tocamos en Quito para 8.000 personas en la Universidad Central. Tocamos con Malón en un concierto que yo hice, que se llamaba Orion Fest. Fueron como unas 4.000 personas. Tocamos en Guayaquil con Transmetal, y sí, hicimos una gira súper super chévere y a la gente le gustó bastante, ¿sabes? O sea, fue muy buena acogida. Saludos para Patricio López en la ciudad de Ambato, te manda muchos saludos y éxitos. Bien, en la ciudad. Un saludo para Patricio y su banda de Terio. Y Saludos en la ciudad de Buenos Aires al programa Latidos de Metal. Saludos en la ciudad de Lima a Vikingo. En fin, ¿qué proyectos adicionales tienes aparte de Orión? Y proyectos musicales, claro, o proyectos de trabajar con tu hermano, es una bestia tu hermano, un productor genial en la ciudad de Guayaquil que justamente nos está escuchando en este preciso momento. Saludos, mándele saludos a su brother. Sí, un saludo para mi hermano, que siempre está ahí presente en todas las cosas que Orión hace. Siempre que yo hago un evento musical, él también es parte de la organización, me ayuda muchísimo, y yo también en todo lo que puedo, también cuando él hace alguna producción musical, cuando hace algún concierto, también siempre estamos pendientes y todo eso, siempre nos ayudamos mutuamente. Es un gran pilar para el rock de Guayaquil. O sea, ha hecho casi 50 conciertos en Guayaquil. Las veces que yo he hecho acá los conciertos, también le ha ayudado en la producción. Ha hecho conciertos en Quito, en Cuenca, en Riobamba también ha hecho conciertos. Entonces, es un gran aporte para el rock, tanto en Guayaquil como nacional. Un gran saludo, un abrazo fraterno para mi hermano. Entre ustedes dos, ¿de pronto hacen rituales antes de alguna presentación? ¿O nada de esoterismo no le ponen en el asunto? Rituales. El único ritual que nosotros hacemos es hacer ejercicios de respiración. Eso sí es muy bueno. Escuchar música. Ese es el ritual. Ese es el mejor ritual que puede haber, hermano. Sí, sí. ¿Y tú comparto. Qué ritual haces? No, en este caso yo te estoy entrevistando, mi estimado Jorge. Mira, conversanos un poquito de las portadas de tus discos. Del primer disco que se vendió más de 800 copias, es algo súper bueno, Fula Colite. Sí, sí, para que la gente de Ambato, la gente de Guayaquil y de Quito, sí se ve muchísimo, ¿sabes? Con el disco y todo eso. Incluso, ¿sabes qué? Cuando recién sacamos el disco, ya la semana estaba trepado en algunas plataformas, en algunos torrents de descarga. La portada la hicieron entre un amigo que se llama Jaime Cumbe, que él es diseñador gráfico. Él siempre ha hecho las portadas de Orión, y también la hizo el ¿cómo es? El baterista de nosotros, J. Peñalosa. Él también le hizo, él también es diseñador gráfico, y fuimos a tomarnos las fotos en La Tacunga, en unas cuevas que yo conozco. Son tipo como cavernas. Esas cavernas las hicieron unos, supuestamente vinieron a hacer unos estudios, unos europeos acá, y con unos colombianos. Y no sé qué habrán extraído de esas montañas, porque son unos conductos que te van por todos lados. O sea, algo se han de haber llevado ahí. Yo les pregunté a la comuna de ahí y me dijeron que no sabían, que solamente llegó esa empresa, hicieron esos huecos y se fueron. Ahí nos tomamos las fotos. Genial, y estimado amigo. Del EP Cocoon, ahí hay un anciano, no sé si tú has visto la portada. Claro que sí. Saludos para Fer Poveda, dice, de la ciudad de Ambato. Tienes muchos seguidores y muchos amigos que siempre están pendientes en cada movimiento que la banda Orión hacen. Ah, ya, ese es mi pana Fer Poveda, que es liguista. Siempre tenemos por ahí, nos vemos, pero todo es en sentido de parcería nada más. Igual también quiero mandar un saludo para mi pana Fernando Pobrecito. Él le encanta el power metal. Un saludo para él y un saludo para todos mis amigos que me están escuchando, que son bastantes. Habla. hablando de power metal, tienes una canción de un personaje anime y con una vocalista igual Waitamba. Conversanos un poquito de la producción, el video, el por qué hiciste de esa hermosa canción. Ya, esa canción fue idea netamente de cómo es de. Es un proyecto de Diego Espinosa, de Diego. Y él me dijo que quería hacer un proyecto anime con varios amigos y me dijo qué canción quería. Y yo le dije, Pegaso Fantasy, si tú quieres que cante, Pegaso Fantasy, le dije. Entonces, y me dice, yo tengo una amiga que se llama Renata, me dice, sí, para ver si ella hace los coros. Yo, bacanísimo, yo no tengo ningún problema de cantar con nadie, le digo. Entonces, la grabamos. Fuimos a grabarla en el estudio home de cómo es de Diego y se ha tenido buena acogida, ¿sabes? De hecho, como ya estamos en conversaciones de nuevo con Diego, creo que vamos a hacer unas 5 canciones animes de las canciones súper antiguas, súper bacanas. Entonces vamos a ver qué sale de ahí. Y cómo es ir, y la voz femenina, súper chévere. Ella canta súper bien. Roberto, habla tu conciencia. Roberto, tu conciencia avisándote que estamos a punto de cerrar el programa para que ir preparando la salida. Muy bien. Estábamos en la última pregunta. ¿Cuál es la voz femenina de las 5 canciones anime que se vienen a futuro de la banda Orión? Aún no sabemos, ¿sabes? Hay algunas amigas que cantan súper bien. Entonces podemos invitar en cada canción diferentes chicas. Y así todo se depende de cómo se. Sí, todo depende de cómo salga y todo eso. Pero primero, antes de eso, más me quiero enfocar en el disco, en el nuevo disco que vamos a sacar, que tal vez sea power metal, todo power metal. Estupendo. Pues desde aquí, desde el programa El Ritual, a nombre de Radio Ceremonia La Luna, te deseamos muchos éxitos este inicio de año. Pues estamos recién a mediados de enero, deseándote de todo lo mejor, pues mi Jorge Monroy, que te vaya súper bien, que armes el proyecto y que subas, como te dije al inicio del programa. Quiero verte nuevamente en tablas porque tienes talento, tienes madera, tienes mucho que ofrecer al metal ecuatoriano y por qué no decirlo al metal aquí en Latinoamérica. Muchos éxitos. A ver si nos presentas la segunda canción y para ya despedirnos. Muchas gracias, mi querido amigo Chicho, y para nuestro amigo que está en Estados Unidos, también un gran saludo, un gran abrazo y muchísimas gracias por la apertura. Sí, esta canción que vamos a mandar se llama Mentira. Bueno, la palabra misma la dice mentira, ¿no? Mentira, dice, hablan de progreso y solo hay más impuestos. Compran armas y malgastan el dinero. Mientras el pueblo se muere de hambre, te mandan al frente y tú recibes el mortero. De eso habla la canción. Espero que les guste muchísimo. Es el primer disco. Obviamente va dedicada, es antipolítica, entonces va dedicada para todos esos políticos corruptos. Es súper social. Ajá. Luis Orlando. Sí, Roberto. Algunas palabras para despedirnos de nuestro amigo Jorge Monroy desde la ciudad de Ambato. Claro que sí, ante todo, como conciencia de Roberto, agradecido por el haber asistido a esta entrevista, a nuestro espacio, y lo he dicho, el talento es sorprendente, el talento que existe en Latinoamérica, Ecuador, la verdad, totalmente uno los escucha, y solamente por el idioma te das cuenta, pero en realidad no hay diferencia de las bandas de Latinoamérica, tanto de Ecuador como las que tenemos acá en Estados Unidos. Así que felicidades y que espero que los proyectos de Orión se cumplan pues a como esté pronosticado. El Ritual se despide con la siguiente canción de la banda ambateña desde Ecuador, Orión con la canción, vale la redundancia, Mentira, en Ceremonia de la Luna.